dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierra, tiene mares, pero vive en soledad. Me llaman Jesús, me llaman Jesús, me llaman Jesús, me llaman Jesús. Quererlo lastimaron y se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño. Él me dio tanto cariño y le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús.